Amigos y amigas, bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Números, el capítulo 3 y 4, el libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 21 al 41, y el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 16 al 28. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Números, capítulo 3, versículo 1. Este es el registro de los descendientes de Aarón y de Moisés, el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, ungidos sacerdotes, a quienes él invistió para servir como sacerdotes. Pero Nadab y Abiud murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto del Sinaí, y no tuvieron hijos. Así que Eleazar e Itamar sirvieron como sacerdote delante de su padre Aarón. Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y ponla delante del sacerdote Aarón, para que ellos le sirvan, que guarde delante del tabernáculo de reunión lo que él ha encomendado, y lo que ha sido encomendado a toda la congregación para llevar a cabo el servicio del tabernáculo, que cuiden de todos los utensilios del tabernáculo de reunión, y lo que ha sido encomendado a los hijos de Israel para llevar a cabo el servicio del tabernáculo. Darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente entregados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que cumplan con su sacerdocio. El extraño que se acerque será muerto. Jehová habló a Moisés diciendo: y aquí yo mando a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito que abre la matriz de entre los hijos de Israel. Los levitas serán míos, porque mío es todo el primogénito, el día en que hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto. Consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo, Jehová. Jehová habló a Moisés en el desierto del Sinaí, diciendo: cuenta a los hijos de Leví, contarás todos los varones de un mes para arriba, según sus casas paternas y sus clanes. Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Estos eran los nombres de los hijos de Leví: Gersón, Coat, Merarí. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón, según sus clanes: Libni y Siminei. Y los hijos de Coat, según sus clanes, eran Amanram, Izrahar, Hebrón y Uziel. De los hijos de Merarí, según sus clanes, eran Mahli y Musi. Estos eran los clanes de Leví, según sus casas paternas. De Gersón, era el clan de Libnita y el clan de Simeita. Estos eran los clanes de los personitas. Los contados de ellos según el número de todos los varones de un mes para arriba eran 7500. Los clanes de Gersón acamparán detrás del tabernáculo al occidente. El jefe de la casa paterna de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Los hijos de Gersón estaban a cargo de la tienda del tabernáculo de reunión, de la cubierta del mismo, de la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, de las mámparas del atrio y de las cortinas de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo, y del altar y de sus cuerdas para todas sus funciones. De Coat era el clan de los Amarraitas, el clan de Izharitas, el clan de los Hebronitas y el clan de los Uzielitas. Estos son los clanes de los Coaitas. El número de todos los varones de un mes para arriba que estaba a cargo del santuario eran 8600. Los clanes de los hijos de Coat acamparán al lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paterna de los clanes de Coat era Eliasafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios con que sirven en el santuario, el velo y todo su servicio. El principal de los jefes de los levitas era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, dirigente de los que estaban a cargo del santuario. De Merarí era el clan Mahalita y el clan Musita. Estos eran los clanes de Merarí. Los contados en ellos conforme a la lista de todos los varones de un mes para arriba eran 6200. El jefe de la casa paterna de los clanes de Merarí era Suriel, hijo de Abijail. Ellos acamparon al lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merarí estaban a cargo de los tablones del tabernáculo, de sus travesaños, de sus pilares, de sus bases, de todos sus utensilios y de todas sus funciones. Asimismo de los pilares de alrededor del atrio y de sus bases, sus estacas y sus cuerdas. Al frente del tabernáculo de reunión, al este, acampará Moisés y Aarón con sus hijos, quienes tenían a cargo el santuario para cumplir con la responsabilidad de los hijos de Israel, y el extraño que de ser que será muerto. Todos los contados de los levitas que contó Moisés con Aarón, conforme a la palabra de Jehová, de un mes para arriba, según sus clanes eran 22,000. Entonces Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos, varones de los hijos de Israel de un mes para arriba, y haz una lista de sus nombres. Tomarás para mí los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel, yo Jehová. Moisés contó todos los primogénitos de entre los hijos de Israel, como Jehová le había mandado, y todos los primogénitos varones contados, según el número de sus nombres, de un mes para arriba fueron 22,273. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de su ganado. Los levitas serán míos, yo Jehová. Por el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás 5 ciclos por cada uno, conforme al ciclo del santuario que tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero por el rescate de los que le exceden. Tomó pues Moisés el dinero por el rescate de los que exceden el número de los rescatados por los levitas. Recibió el dinero de los primogénitos de los hijos de Israel, 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Por mandato de Jehová Moisés dio el dinero del rescate a Aarón y a sus hijos, como Jehová había mandado a Moisés. Números capítulo 4, versículo 1. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, haz un censo de los hijos de Coat entre los hijos de Leví, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 años hasta los 50 años de edad, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. El trabajo de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión se relacionará con las cosas más sagradas. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca de testimonio. Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima un paño todo azul. Luego le pondrán sus varas. Después extenderán un paño azul sobre la mesa de la presencia y pondrán sobre él los platos, las cucharas, las fuentes y las vasijas para la libación, y el pan de esta continuará en la mesa que dará sobre ella. Después extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con una cubierta de pieles finas. Firmemente pondrán sus varas. Después tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro de la iluminación con sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos los utensilios con los que se surten de aceite. Los pondrán por todos los utensilios en una cubierta de pieles finas y lo colocarán sobre las varas. Después extenderán un paño azul sobre el arca de oro y lo cubrirá con una cubierta de pieles finas. Luego le pondrán sus varas. Tomarán todos los utensilios de servicio con que sirven al santuario. Los pondrán sobre un paño azul, los cubrirán con una cubierta de pieles finas y los colocarán sobre las varas. Quitarán las cenizas del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos sus utensilios con los que sirven allí, bandejas, tenedores, palas, tazones y otros accesorios del altar. Extenderán sobre él una cubierta de pieles finas y después pondrá sus varas. Después que Aarón y sus hijos acaben de cumplir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces, al ponerse en marcha del campamento, vendrán los hijos de Coat para transportarlo, pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargan los hijos de Coat. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará a cargo del aceite para la iluminación, el incienso aromático, la ofrenda vegetal continua y el aceite de la unción. También estará a cargo de todo el tabernáculo y todo lo que hay en él, y del santuario y de sus utensilios. Después Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: No permitas que sean limitados entre los levitas, los miembros del clan de Coat. Esto haréis con ellos para que sirvan y no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas. Aarón y a sus hijos vendrán y asignarán a cada uno con su labor y su cargo. Por ellos no entrarán para ver cuántos cubren las cosas sagradas, no sea que mueran. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz también un censo de los hijos de Gersón, según sus casas paternas y sus clanes. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Este será el trabajo de los clanes de Gersón, para servir y para transportar. Llevarán los tapices de la morada y del tabernáculo de reunión con su cubierta, la cubierta de pieles finas que está encima de él, la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, las mamparas del atrio, las cortinas de la entrada del atrio que está alrededor del tabernáculo y del altar, sus cuerdas y todos sus utensilios para sus funciones, y harán todo lo que se tenga que hacer con ellos. A las órdenes de Aarón y de sus hijos, se llevarán a cabo todo el trabajo de los hijos de Gersón, en relación con todos los cargados, y con todo el servicio, les encomendaré la responsabilidad de todo lo que se ha de transportar. Este es el trabajo de los clanes de los hijos de Gersón, que es en el tabernáculo de reunión. Sus deberes estarán bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Cuenta los hijos de Merarí, según sus clanes y sus casas paternas. Los contarás desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entran a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión. Este es su deber con relación a cada aspecto del transporte del tabernáculo de reunión. Los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas y sus bases. Los pilares de alrededor del atrio, sus bases, sus estacas, sus cuerdas y todos sus utensilios para sus funciones. Anotaréis por el nombre de los utensilios que ellos tienen la responsabilidad de transportar. Este será el trabajo de los clanes de los hijos de Merarí en todo su servicio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la congregación contaron los hijos de Coaitas, sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión, y todos los contados según sus clanes eran 2.750. Estos eran los contados de los clanes de los coatitas que se vienen en el tabernáculo de reunión y que Moisés y Aarón contaron según el mandato a Jehová por medio de Moisés. Los hijos de Gersón, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión, contando sus clanes y sus casas paternas eran 2.630. Estos eran los contados de los clanes de Gersón, todos los que servían en el tabernáculo de reunión, y que Moisés y Aarón contaron según el mandato de Jehová. Los contados de los clanes de los hijos de Merarí, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a prestar servicio trabajando en el tabernáculo de reunión, contados según sus clanes eran 3.200. Estos eran los contados de los hijos de Merarí que Moisés y Aarón contaron, según el mandato de Jehová por medio de Moisés. Todos los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron, según sus clanes y sus casas paternas, desde los 30 hasta los 50 años, todos los que entraban a trabajar en el tabernáculo de reunión, tanto en la labor de servicio como en la labor de transporte, eran 8.580. Ellos fueron contados según el mandato que Jehová por medio de Moisés, cada uno en su trabajo y en su cargo, fueron contados, conforme Jehová había mandado a Moisés. Marcos capítulo 4, del versículo 21 al 41. También les dijo: ¿Acaso se trae una lámpara para que sea puesta debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para que sea puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido, sino para que salga en claro. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también: Considerad lo que sois, con la medida con que medéis, será medido para vosotros y os será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que no tiene le será quitado. También les decía: Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. porque después, si la tierra da fruto, primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno de espigas. Y cuando el fruto se ha producido, enseguida mete de la hoz, porque la siega ha llegado. También decía, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando es sembrado en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en la más grande de todas las hortalizas, y echa ramas muy grandes, de modo que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. No les hablaba sin parábolas, pero en privado les explicaba a todos sus discípulos. Aquel día al anochecer les dijo, «Pasemos al otro lado». Y después de despedir a la multitud, le recibieron en la barca tal como estaba, y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas de la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, pero le despertaron diciendo, «Maestro, ¿no te importa que perecemos?». Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y el viento cesó y se hizo una gran bonanza. Y les dijo, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, «Entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Proverbios capítulo 28, del versículo 16 al 28. El gobernante falto de entendimiento aumentará la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa, y nadie lo detendrá. El que camina con integridad será salvo, pero el de los caminos torcidos caerá en una fosa. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. No es bueno hacer distinciones de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de pan. El hombre de malas intenciones se apresura a enriquecerse, y no sabe que le ha de devenir la escasez. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con su lengua. El que roba a su padre y a su madre, y dice que no es maldad, es compañero del destructor. El de ánimo activo suscita contiendas, pero el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, pero el que camina en sabiduría estará salvo. Al que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan los impíos se ocultan los hombres, pero cuando aparecen los justos se engrandecen. Padre Dios, te damos gracias nuevamente, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú eres digno de ser alabado, Padre. Señor, delante de ti, Señor, ponemos todo nuestro ser, Señor, para que tú trabajes en él, Señor. Que esta palabra, Padre, Señor, tú nutras, tú llenes, tú cambies nuestro corazón, Señor. Que por medio de ella, Padre, nosotros, Señor, sepamos cómo caminar con rectitud, Señor. Padre, te entregamos, Señor, nuestros triunfos, te entregamos nuestras derrotas, Señor. Padre, tuyas son, Padre, tú haz como tú quieres que seamos, Señor. Padre, te pido por todos los que nos escuchan en esta mañana, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que tú le des una nueva unción, Señor, en sus vidas. Padre, que quites de su camino, Padre, a todas aquellas malas influencias, Señor, a todas aquellas personas que necesitan que ser quitadas del camino, Padre. Y que tú traigas esas conexiones, que tú traigas esas personas, Señor, que van a traer, Señor, bendición a sus vidas. Padre, te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, nuestra página de internet www.bibliadiaria.org es donde nos pueden encontrar, y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com es allí donde pueden seguir mandando su correspondencia. El día de hoy, pues, esta palabra ha sido una palabra de bendición para mi vida. Espero que sea de la misma manera para ustedes. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias por seguir fieles a este ministerio.